Bueno, escuchamos Tomando el Riesgo del álbum Metido en Mil Mundos de Mariano Cambiazo. Y nos estabas contando que este tema es uno del que participa más sí, gente. Claro, ¿no? Porque justamente hay guitarra, bajo, guitarra eléctrica, bajo y batería, y una cantante que yo no toqué ni la batería, ni el bajo, ni la guitarra eléctrica. Y canta esta amiga mía. Es más, este era un tema que yo tocaba con 2 años antes, los había estado, lo toqué una vez con un grupo que armamos una vez para tocar esos temas, de los cuales el baterista, como no estaba en la ciudad, llamé a otro baterista, a otro amigo, y lo grabó él, digamos, a la batería la grabó él. Y que fue bastante extraño cómo se grabó ese tema, porque en general las grabaciones de los... Esto es ya como un secreto del tema. ¡Apa! La, ¡exclusivo! ¡Soy de noche! En general los temas se graba siempre primero la base de la batería, después el bajo y después todos los arreglos. Bueno, este tema fue grabado al revés. La batería fue prácticamente lo último que grabé. O sea, arranqué grabando una base de guitarra que se la pasé al chico que tocó la guitarra eléctrica, a Francisco, y a partir de ahí vino el bajista, tocó encima de eso, y después vino Marta, grabó su voz, y lo último que se grabó fue la batería, por sobre todo eso, cosa totalmente rara y que no se suele hacer. Sin embargo, quedó bien. Buenísimo. Eso es lo que tiene este disco, como yo... De alguna manera fui aprendiendo sobre la marcha cómo se hacían las cosas. Hay cosas que fueron inusitadas, fuera de lugar, digamos. A lo mejor yo no lo volvería a hacer de esa manera. Pero bueno, quedó bien y salió, digamos. Yo te quería preguntar justamente sobre eso. ¿Cómo, vos sos músico, no claro. sos productor discográfico ni nada de eso? Claro. ¿Cómo fuiste aprendiendo a grabar? ¿Hiciste un curso? No, y fui aprendiendo. ¿Fuiste probando? Claro, y fui aprendiendo un poco a usar algunos programas, un poco porque había estado participando en la mezcla de los discos anteriores de, las bandas, de la banda en la que yo había estado, y fui preguntando algunas cosas de algunos programas, cómo se usaban, cómo se hace para grabar, cómo se hace para que no pisar una pista encima de otra, todas esas cosas, las fui preguntando un poco también me metí en internet, en algunos foros, en YouTube, te buscas tal cosa y te aparece un tipo explicándote cómo usar tal programa. Y después la mezcla, la ecualización fue un poco a oído. También metiéndome, che, ¿cómo haces? ¿Cómo ecualizas una batería? Y yo suelo usar tal efecto, tal plugin, ecualizo los toms con en tal frecuencia, las levanto los graves y bajo los agudos, ¿entendés? Cosas así. Claro. Y fui probando un poco por oído y después escuchando a lo mejor baterías, por ejemplo, de otros discos, ¿entendés? Decía, ah, me gustaría que suene así, bueno, voy a ir probando. Y lo mismo con todos los otros instrumentos, el bajo, ¿cómo hago para que suene? Y el bajo tiene que sonar grave, bueno, ¿qué frecuencias hay que levantar? ¿Qué frecuencias hay que ir bajando? Fue todo un poco así, por eso me llevó tanto tiempo hacerlo, ¿verdad? Porque sí, aparte lo hice. Pero aprendiste un montón de cosas. Sí, aprendí bastantes cosas, porque me sirvió para seguir haciendo cosas. Yo después, el año pasado, volví a grabar cosas, ya estando en Fisca Menuco, y fue un poco más rápido. Claro. Eso, porque ya había cosas que decía, bueno, lo voy a hacer de esta manera, no de esta otra, porque me va a sonar mejor. Como que fuiste aprendiendo de alguna manera un oficio, sí, ¿no? Porque de sí. esto de grabar, de meterte, sí. y aparte de explorarte vos con tu música, claro. con tu pasado también, por parte de toda tu historia de músico, un montón de temas, claro. te fuiste explorando a vos y aprendiendo un oficio de grabar. Sí. Como que yo, bueno, antes, nosotros estuvimos esperando para hacerte la entrevista porque estabas mezclando, creo, ¿no? De hecho, sí, de hecho, otro, claro, un amigo. Claro, de hecho, justamente yo le propuse a los chicos de esta banda que se llama Don y Le, que es de acá de Fisque Menuco, que son los chicos que me acompañaron tocando estos temas en vivo el sí. año pasado. Yo les propuse si querían grabar un disco en un estudio. Yo no tengo los medios para grabar una banda entera, pero les dije, vamos a una grabación, graben, elijan unos temas para grabar, y después nos ponemos a mezclarlo entre nosotros, digamos. Yo ahora empecé a mezclarlo, pero la idea es que venir con algunos de ellos y empezar a escucharlo entre todos. No darle, yo les dije, si quieren le damos a alguien que lo mezcle, pero es más interesante si uno se pone, porque uno le encuentra el sonido a lo que quiere y de paso va aprendiendo un poco. Sí, o capacidad también de cambiar ese sonido, claro, y grabarlo de vuelta porque al final no te gustó, claro, te pensás, claro, en esa exploración pensás que puede sonar distinto. Claro. Sí, sí. Como que está re bueno lo que estás contando, esto que aprendiste algo que ahora también estás transmitiendo a otros, claro, digamos, como que no, sí, es que hay que tener que pagar un curso nada más, hay posibilidades de ir aprendiendo, sí, siempre con otros que te van ayudando también. Sí, sí, está bueno eso, digamos. También otra cosa que charlábamos el otro día era esto de, bueno, ahora esto de decir, bueno, no tenés todo como para grabar todos los instrumentos, pero también esta posibilidad de charlamos, bueno, si se hacen un par de fiestas capaz se puede juntar, claro, sí, también, entre las bandas que son amigas, que hay confianza, sí, bueno, se puede generar eso también, como que está, sí, bueno, sí, es un camino de búsqueda. De hecho yo participé en Rosario de un colectivo artístico que se llama Planeta X, que en ese colectivo justamente habíamos llegado, hacíamos fiestas, llegó a tener cierto renombre dentro de lo que es el ambiente alternativo y del under de Rosario, ese colectivo, en el que habíamos llegado incluso a comprar una mezcladora que nos servía para hacer sonido en vivo, y una computadora, y teníamos micrófonos y algunas cosas que nos permitían, y con la cual nos llegamos a armar una sala de ensayo, y entonces no pagábamos sala de ensayo, claro, íbamos y ensayábamos en nuestra sala de ensayo. Un golazo. Y no, eso fue por medio de las fiestas y de los eventos que organizábamos. Está buenísimo. Así que yo un poco también me crié con, me eduqué con ese, con eso, y fue lo que terminé haciendo después, digamos, ¿no? Porque yo participé muchos años de Planeta X, y fue lo que hicimos varios años. Ahora, bueno, el grupo no está tan activo, pero está desde finales de los 90. Uf, o sea, bueno, no puede estar al palo, claro, tantos años, pobre, claro, grupo. Che, y también quería que nos cuentes un poco de un ciclo de poesía que participaste, Poesía y Picadita. Ah. Porque bueno, vos sos compositor y también letrista. Claro. Y en ese ciclo de poesía funciona en la Biblioteca Popular de Tren. Nos, sí, cuente un poco qué es ese ciclo. Bueno, ese ciclo está bueno, se... Creo que arrancó el año pasado, antes no estaba, me parece. Fue una vez por mes, era gente que siempre los organizadores proponían traer a alguien, ellos, a lo mejor alguien de Neuquén, o alguien de alguna ciudad cercana, o alguien del mismo Fisque Meluco, que venga a leer, alguien que ya haya publicado cosas, pero a la vez que también venga cualquiera a compartir sus textos y los muestre a otros. Y estaba bueno, se armaba un lindo clima, así, luces bajas, mucho silencio, y gente que leía sus textos, y después se armaba una picadita como para que no sea todo tan sublime, sino que haya un espacio en el que uno pueda decir, bueno, vamos a tomar un vino, comemos algo y charlamos de paso de lo que estamos haciendo, que sea ya una sociabilidad en eso. También un encuentro más allá de eso. Claro, que no sea solamente leo mi poesía y me voy, sino que haya algo después. Que sea el punto de encuentro en la poesía, pero claro, que exceda la poesía, claro, totalmente. Y bueno, yo no participé leyendo, pero sí participé tocando, cerrando el evento en varios, creo que en tres o cuatro de los encuentros participé yo en el cierre. Después de las últimas poesías iba yo, tocaba unas canciones. Y entonces, bueno, a fin del año pasado se propuso hacer un libro que fuera como una antología de lo que fue durante el año, lo que se fue presentando, un par de textos de cada autor, y también publiqué yo unas canciones como poesías, digamos, de las letras de las canciones. Y que, bueno, está por salir por la editorial Curuf también, que es la editorial independiente de acá de Fisque. Sí. Y de hecho ya está un ejemplar en la Biblioteca Popular del, claro, Tren, donde se juntaban, claro, y se presentó, y ahora va a empezar a distribuirse por distintos lados. Bueno, nos gustaría que nos lea una poesía para que, a ver, sí, a ver, ahí está, bueno, buscando las hojas de la... este libro. Justamente lo que yo elegí fue publicar cosas que no estaban en la, en el disco, sino que eran otras canciones. Y voy a... justamente voy a leer una que fue la última que escribí de estas tres, la más nuevita. Que le escribí apenas había llegado, va, 2 meses había llegado de Rosario a Fisque. Que se llama La Distancia, que dice: escuchando las voces, dibujando los rostros de aquellos que viven en mí. La distancia los llama, nos encuentra en canciones, celebrando este cambio de piel. Tanta pampa por cruzar, tantos trenes que vienen y van. Calles regadas de luz otoñal, me dejo abrazar por la soledad. Son recuerdos que vuelven, tantas noches soleadas, revivirlas, volver al ayer. ¿Qué será la distancia si la música une? Lejanía de cuerpos no más. Que tiene que ver, bueno, un poco con... con esa distancia que yo estaba sintiendo, ¿no? Cuando apenas estaba acá viviendo. Que sentía la distancia de gente que no tenía cerca, pero que a la vez me sentía unido por la música. Y que un poco eran todos esos amigos que participaron en ese disco. Todo se va juntando. Sí, sí, sí, sí. Y otra cosa que olvidé mencionar, ya que trajiste el disco de vuelta, es tiene 2 fotos el disco. Ah, sí. Adelante y atrás. Que nos cuentes un poco cómo fue la artística, cómo que armaste la artística. Sí, mira, te digo, la artística fue... No me quería tomar, o sea, mucho tiempo. O sea, en realidad dije, bueno, a ver, consigo alguna foto que me guste, pero no voy a encargar a un diseñador que lo haga, porque yo lo quería sacar rápido. Incluso yo el disco, antes de editarlo en formato material, ya lo había subido a internet para que se lo descargue todo el mundo en una página. Y entonces, ya que está, decían cuál es. Bandcamp. Acá está. Ahí está. Es Mariano Cambiazo, todo junto, con una S. Fundamental. No, Mariano Cambiazo.bandcamp.com. Que es una... es un Bandcamp, es un sitio en el que se cuelga un montón de discos. Y vos podés elegir si querés que la gente lo descargue libremente o no. Bueno, yo elegí que sí para que circule. Comparte. Claro, ahí están los amigos de Tras la Sierra, ya lo pueden ir descargando, claro, escucharlo. Así no que... tiene que esperar que lo pasemos por radio. Claro. O que vayamos a vendérselo. Claro. Y bueno, yo lo que hice fue... no sabía muy bien qué foto de portada, ¿viste? Es más, el diseño... yo no soy diseñador ni sé diseñar. Dije, bueno, pongo una foto y pongo un par de tipografías, digamos. La foto fue una foto que me habían sacado por casualidad. En un bar en el que yo estaba mirando una ventana y en la ventana se ve un reflejo medio extraño de mi cara, pero muy perdido, y me gustó esa imagen porque me gustaba justamente la idea de como una imagen medio perdida, no que se vea mi cara del todo. No es que yo quisiera aparecer en la foto, sino que me gustó la idea, ¿no? De una esa, imagen así medio fantasmagórica, esa cosa también rara. Igual de estar sin tanto ego, claro, sin tanta figurita. Exacto. Sí, sí, sí. En realidad en la foto entera se me veía a mí mirando la ventana. Yo me corté a mí y dejé la ventana. Y dejé entonces, bueno, que se vea la ventana y un reflejo medio extraño. Esa es la parte de adelante. Y la parte de atrás es un fotógrafo, un gran fotógrafo, un amigo que tocaba conmigo en la banda. Que tiene unas fotos alucinantes y que él había es una foto de un gato. Él había sacado una foto de 3 gatos, que estaba re buena, está re buena la foto, una foto de unas sombras de gatos en la noche, sobre una terraza, pero la foto era totalmente rectangular y como yo quería que ocupara todo el formato del cuadrado, bueno, recorté y dejé uno de los gatos. Y entonces puse esa imagen y las letras, digamos, la portada la armé así, básicamente. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a seguir escuchando el disco y vamos a escuchar la canción que más me gustó a mí, que es Caminata. Ah, bueno. solamente tres. Nos trae el viento desde el fondo del pasado. Somos solamente un cuerpo que deambula por este carril sin final. La avenida es campo libre, que nos avisa o nos asusta. La niña tiene mirada indómita, efervescente y plena. Camina sin pensar por el centro de esta gran carretera. Es su paso inocente o el hilo de su voz que parpadea. Son muchos los peligros que la ciudad representa. Miles de coches pasan, parecen gigantes anónimos. Pero ella comanda esta caminata incierta. Llegar a casa.